Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Oye, muchas gracias por venir y muchas gracias por el interés, porque ya después de estos 5 días ya empezamos a estar cansados, un poquito agotados, pero muy contentos con todo este proceso. Hoy en la mesa en la que queríamos, con la que queríamos cerrar el encuentro, era una mesa sobre proceso, resistencia, cultura y territorio. Tal y como habíamos estructurado estas mesas, era importante pensar en que ayer teníamos la mesa de activismo táctico, estábamos hablando con colectivos que estaban más vinculados a apoyar a distintos otros colectivos o procesos territoriales, pero de forma más puntual, quizás son colectivos nómadas que se enfrentan con unos retos particulares. Y en este caso era una mesa en la que queríamos hablar y conversar con colectivos que tienen una estructura más vinculada a un territorio concreto o tienen un proyecto en un territorio concreto, ¿no? Quizás las escalas de aproximación de ese territorio son también muy amplias, ¿no? Porque creemos que también se enfrentan a dinámicas y a controversias que son complementarias, ¿no? Con las que estuvimos conversando ayer. Hoy tenemos a el colectivo del Trébol, de todo y de todas. Para ello está Freddy, que ha estado liderando el proceso fuertemente desde el inicio de la recuperación del espacio. También Amnesia Selectiva, que están desde hace unos meses dándole fuerte al espacio, a la activación, a pensarse cómo funciona, cómo se funciona en colectivo. También nos acompaña la Corporación Promotora Azul Oriente, que son los padres de la Biblioteca Simón el Bolívar y, por lo tanto, de la Casa del Viento, entre muchos otros proyectos que vinculan la cultura con el territorio. De la Casa de la Lluvia de Ideas no nos han podido acompañar, se disculpan por no poder estar con nosotros hoy, pero también nos está acompañando Enar Díez, que es gestora cultural y que nos va a contar acerca de una serie de proyectos en Ecuador. En Quito, particularmente, creo que son de Quito, ¿verdad? Que también tienen que ver con proyectos territoriales de largo aliento y de largo alcance. Como siempre, agradecer fuerte a los Radio Relajo que nos facilitan el tema del streaming. Como estamos en familia, podríamos estar sin micro. Bueno, yo no mucho porque tengo la garganta fatal ya. Pero bueno, el micro no es tanto por el protocolo, es porque nos están escuchando vía radio y porque se está grabando, ¿no? Entonces, por eso vamos a pedir que, no es por ponerlo más formal, es para poder hacerlo así, ¿sí? La idea es la dinámica un poquito como ayer, hacer presentaciones breves, 10, 15 minutos, con el objetivo de más bien después poder hacernos las preguntas, poder conversarlas y poder, poder disfrutarla más en torno a los temas que nos interesan. Por último, aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Teníamos hoy agendada una conferencia con Santiago Cirujeda de Recetas Urbanas en la Universidad de los Andes, que no se pudo hacer por problemas logísticos. Santi se nos quedó en Medellín, pero ya está regresando. Y no, pobrecito, está enfermito, ¿eh? No ha sido. Pero ya está regresando, entonces lo hemos tenido que reagendar para mañana a las 9 de la mañana. De manera que si alguien está interesado en escuchar a Santi, aunque lo tuvimos aquí mismo el viernes, pues lo vamos a tener aquí mismo mañana miércoles a las 9 de la mañana, ¿no? Aquí en el museo. Y sin más preámbulo, yo le doy pie a Freddy para que nos hable, nos presente el proceso del Trébol en Ciudad de Cali. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Nada, tratar de resumir el ejercicio de apropiación y de recuperación del espacio público en la localidad de Kennedy, pues hace parte también un poco de lo que ha sido el caminar de la vida de nosotros como comunidad. Entonces, antes de empezar al Trébol, me toca hacer un breve repaso de por qué terminamos llegando, por qué tenemos esa vocación. Y no se va a entender en la lógica de resistencias, porque curiosamente el proceso nos ha ido marcando a que nuestro ejercicio de trabajo comunitario, colectivo y la formación que tenemos como comunidad no es propiamente la que todos quisiéramos tener como referencia o como referente en cuanto a la relación con el Estado. Llegamos los habitantes del territorio sin ningún vínculo, llegamos bajo la oferta de lotes con servicios, que era una forma de urbanizar la sabana de Bogotá y la expansión de Bogotá hacia el occidente, hacia 1980, con la venta de lotes. Y las familias que llegábamos a ocupar ese espacio, que hoy ocupa el Trébol, que hoy hace parte del Trébol como centro de conexión de ese espacio, llegamos dentro del proceso de migración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. ¿Eso qué nos hizo? Que en un primer momento nuestra red social se fue construyendo, fue a medida de las necesidades, de quién necesitaba el agua, quién necesitaba una pala, quién necesitaba una mano para ayudar a echar la plancha del vecino, y no a través de un ejercicio como tal de sentirnos parte de. Cuando llegamos, el barrio en ese primer momento era la primera línea de expansión de los territorios y de los barrios del proceso de urbanización de la zona de Patio Bonito. Patio Bonito existía desde los 60, finales de los 60, pero se había consolidado sobre el sector de Corabastos. Luego empezaron el loteo desorganizado y semipirata de algunas fincas, haciendas, para la venta de los servicios. Y los servicios que ofertaban los urbanizadores era una conexión a un tubo de alcantarilla que a algún lado iba a dar, porque no estaba conectado con ninguna red matriz del acueducto y alcantarillado ni a ningún vallado. En nuestro servicio era un sistema de tubos y drenajes que terminaban al final del barrio en un pozo séptico colectivo. Y el tema de acueducto lo empezábamos a tener a través de pilas de agua, cada 4 o 5 cuadras, una pila de agua donde había una llave y la familia tenía que pasar con su balde y esperar y recoger el agua. Curiosamente, esas necesidades es lo que nos hizo encontrarnos como vecinos, formarnos, preguntarnos, enterarnos de las necesidades que teníamos entre todos, y con el pasar del tiempo nos fue obligando, más que un deseo o como un ejercicio político de hacerle una exigencia al Estado. Lo curioso es que las familias que nos fuimos reuniendo en ese territorio queríamos hacer parte del Estado, y lo que queríamos era el reconocimiento del Estado de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bajo esa medida, la resistencia no se daba en la lógica de exigirle al Estado. Fuimos un proceso muy curioso, porque lo que empezamos a plantearnos es, cuando le preguntamos al Estado y nos decía que el acueducto había dinero para el 2015, que los proyectos de llegar el acueducto estaban para el 2015, pues la dinámica del barrio era que cada vez llegaban más familias y se necesitaba acueducto. ¿Qué terminó haciendo la gente? Organizándose para primero ir a robarse el agua en Patio Bonito. Patio Bonito es el barrio más grande, más reconocido del sector y por donde pasaban las redes matrices de acueducto, ir a robarse el agua, ponchando el tubo, pinchándolo, sacando mangueras y después otra brigada reparando las mangueras a ver dónde estaban rotas para que llegara compresión a las pilas de agua. Pero como todo proceso social sufre fracturas cuando alguno quiere ser más que otro. Entonces el proceso empieza a fracturarse cuando ya en vez de hacer la fila, un vecino compra una manguera y hace la fila, conecta la manguera y se va. ¿Por qué se pierde el proceso? Porque ya no nos interesa si el vecino desayunó, almorzó, si le fue bien el trabajo, porque es que en la fila terminábamos dialogando de todo, porque todos haciendo fila esperando acceder a un momento en el agua. Pero cuando ya empezaron a comprar las mangueras, lo que hacía la gente era dejar en la fila la manguera, ir, desconectar al vecino que estaba y empezar a conectarlo. Y como buen conflicto que somos los colombianos, que le buscamos conflicto a muchas cosas, entonces, dejó la manguera mucho tiempo, pues voy y se la corto. Entonces ya no se la desconecto, ya voy y se la corto y se la mocho en varias partes para que no vuelva a hacer eso de dejarse conectado. Todo eso nos fue generando como la duda de o incentivamos el conflicto o le damos respuesta. ¿Qué terminó haciendo el barrio? Organizándose en unos procesos de autogestión que nos conllevaron a que se hiciera el acueducto, pago por la comunidad, pagando ingenieros, pagando tubería, haciendo todo el proceso, no para seguirnos robando el agua, que lo hubiéramos podido haber hecho, sino al contrario, para decirle al acueducto que por favor nos instalara medidores en la puerta de la casa y que por favor nos cobrara el agua. Porque eso nos daba sentido de pertenencia y decir, sí ve que somos más parte de la ciudadanía. Y no fue un proceso ni pensado ni organizado. Era sencillamente el no querernos seguir sintiendo parte de las comunidades excluidas de Bogotá. Poder decir, no, es que a mi casa ya llega un recibo con una dirección y eso respalda mi propiedad, el sentido de pertenencia que yo tengo sobre la casa que estoy construyendo para mi familia. En ese mismo proceso de autogestión nos dimos cuenta de la capacidad que teníamos de no quedarnos esperando al Estado o las respuestas de espere 20 años, 30 años, a ver si de pronto hay plata, y seguimos avanzando y nos dimos cuenta de cómo podíamos hacer el cambio de los postes de madera por postes de concreto para garantizar que los televisores que comprábamos no se dañaran ante los bajonazos de luz. Y empezamos también a ofertarle y decirle a Codensa, miren, nosotros ya cambiamos los postes, ahora por favor usted pónganos los medidores. Hoy tenemos la energía pirata, pero queremos pagar. No era ni siquiera un proceso pensado. Sencillamente queríamos no sentirnos parte de la marginalidad que estaba por fuera de la ciudad. Y a pesar de que nos encontrábamos fuera de lo que estaba delimitado en ese momento como perímetro urbano, hacia 1990, seguíamos diciéndole al distrito, mire, nosotros ya estamos teniendo todo para que usted, por favor, nos tenga en cuenta. ¿Cuál era la intencionalidad? Garantizar que éramos parte y propietarios, que nuestra propiedad se iba a mantener, que las casas que estábamos construyendo y donde estábamos metiendo los sueños de las familias no se perdieran por procesos de demolición posterior o demandas, lo cual nos conllevó a que hacia el 97 hicimos todo el proceso de desenglobe del barrio y la escrituración de cada una de las viviendas, entregándole a un distrito y diciéndole, mire, estas casas que estamos habitando desde hace 17 años, por favor, cóbrenos los impuestos porque ya nosotros queremos hacer parte de la ciudad. Y eso hemos venido generando esos procesos de autogestión que curiosamente, contrario a lo que se hace en otros procesos comunitarios, comunales, sociales, el espacio comunal fue dejado como en un segundo espacio y el espacio comunal se fue perdiendo y ese espacio para la reunión y el encuentro, que era lo que nos había motivado y nos había dado capacidades de construir, se había ido perdiendo en el tiempo. Entonces, bajo esa medida, llegamos a lo que encontramos antes del trébol y es que se encontró un espacio abandonado. Habíamos sido capaces de pavimentar el barrio, poner el acueducto, poner el alcantarillado, cambiar las redes de luz, pero no habíamos sido capaces de volver a reconstruirnos como comunidad. Desde hace 7 años hacia acá, el trébol había caído en desuso y se había convertido en un sitio de miedo, de apartar a la gente, de aislar. Cuando empezamos el proceso de reconstrucción, nos empezamos a dar la pelea de levantar esas paredes y ponernos al servicio de toda la comunidad este espacio. ¿Cuál fue uno de los primeros retos que nos pusimos? Que no se volviera lo que en Bogotá ha venido ocurriendo, que los salones comunales o diseñados para el encuentro, que hacen parte de las zonas de sesión que dejan los urbanizadores, terminen convertidos en negocios particulares. Entonces, la primera apuesta que nos hicimos fue pensarnos y cómo íbamos a hacer esto para el servicio de todos y todas. Eso lo teníamos pensado antes, pero no teníamos capacidad de constructivo, ni teníamos idea de qué hacer con estas paredes, con estos bloques en los cuales se han presentado violaciones, asesinatos, atracos, se prestaba para el consumo de sustancias y el ocultamiento del microtráfico. Hacia afuera nadie se daba cuenta de lo que ocurría adentro, entonces para nadie era problemático. Cuando empezamos la intervención, la primera consigna que nos dijimos es que debía ser un proceso de todos, rescatando lo que ya habíamos sido capaces de hacer en un pasado. Y ahí fue cuando llegamos con el contacto, curiosamente a través de muchos amigos, porque esto ha sido parte de un sueño construido con conocidos y amigos y afectos. Un conocido contacta a Arquitectura Expandida que estaba trabajando en la Carbonera y llega a Arquitectura con la capacidad de decirnos que todos los recursos que teníamos se podían enfocar a hacer un proceso de construcción. Porque lo que nos había pasado en la historia era que este salón comunal estaba diseñado y pensado para atender las necesidades de todos los habitantes en 1980. Entonces teníamos diseños y planos que daban cuenta de un salón que iba a servir de centro de salud, de escuela, de iglesia, de carnicería comunitaria, de supermercado, y era un edificio de 4 pisos. Lo simpático es que hoy ya esas no son necesidades del entorno y cada vez que intentábamos llegar a los 4 pisos, echábamos 2 hiladas de bloque y se caían. Entonces perdíamos el esfuerzo y la gente también perdía la confianza en ver que era algo posible. Empezamos con las jornadas de recolección de recursos. Buenas tardes, gracias. Empezamos con las jornadas de recolección de recursos, puerta a puerta, tratando de convencer a la gente. Y lo que estaba planteado para hacer una tarea de 2 meses se nos convirtió en una tarea de 1 año y que no termina. Hoy, en el marco que nos empezamos a encontrar, personas que aparecen en este video y estuvieron en las primeras jornadas de recuperación del espacio, tenían otros ejercicios, tenían otras lecturas del espacio y orientaron el proceso hacia el ejercicio que cae en muchos procesos comunitarios en Bogotá y es el ejercicio electorero. Entonces este año nos cayó en pleno año electorero y el presidente de la Junta que tenía sus candidatos amenazó con tumbar el trébol y decir que esto era un espacio ilegal porque detrás de esto está un fenómeno que en Bogotá es muy conocido, que es el fenómeno de apropiación de los espacios para el negocio y el uso de urbanizadores piratas. Entonces lo que toda la vida de los habitantes de este sector, de estos 30 años de vida del barrio, conocíamos como el espacio comunal, resultó ante los ojos de la institución, en este caso la alcaldía local de Kennedy, y del presidente de la Junta, en un espacio privado. Y curiosamente encontramos que la institución estaba dispuesta a entregarle este espacio a un privado para que lo escriturara. En este caso, la alcaldía de Kennedy tenía mesas de trabajo donde había conceptuado que este no era un espacio público. Y el presidente de la Junta ya había hecho toda la concesión de ubicar al urbanizador para que gentilmente le asignara a él la escritura de estos tres lotes, porque ellos no veían un cuerpo de un espacio comunal, sino tres lotes. Bajo esa medida, la resistencia empieza a generarnos, ante las amenazas de demolición y demás, el gran logro, y que hoy consideramos, y es muy simpático, pero anecdótico, pero a la par muestra lo que ha sido el proceso del barrio, y es que el gran logro es que este espacio hoy es del distrito. Hoy este espacio hace parte de la zona comunal del distrito. ¿Eso qué nos ha permitido? Decirle al distrito, le estamos entregando un espacio para la ciudad, para ejercer el derecho de la ciudadanía, un espacio para que entre todos y todas podamos construir. Hoy que tenemos en el espacio, gracias a la intervención del laboratorio, un skatepark, gracias al ejercicio del laboratorio que ante la amenaza de demolición convocó todos los colectivos de amigos, llegó un equipo de amigos en bicicleta, rodaron con nosotros la ciudad y a la semana siguiente se quedaron, se enamoraron del espacio y hoy hacen parte del espacio en la gestión de la biblioteca. Y ellos trajeron otros amigos y entonces ahora tenemos una escuela de producción audiovisual. Y a través de amigos, hoy también nos llegaron los compañeros que practican capoeira, y a través de amigos hemos logrado defender lo que es el espacio. Cuando teníamos la amenaza más grande, lo que encontramos era que en una red, se creó una red social muy grande en defensa del trébol, entendiendo que esto era un espacio de derecho a la ciudad, de construcción colectiva y de construcción comunitaria. No podemos ser de pronto el más hermoso proceso de autogestión, porque hay que reconocerlo, cansa, agota. Aquí hoy deberían estar 50 personas de los que trabajaron con nosotros en el barrio domingo tras domingo, pero fue un año de trabajo y eso también va agotando. Hoy nos toca ya hacer el paso de cómo entregarle a otros para que sean otros los que hagan uso de ese espacio. Eso es el trébol, en resumidas cuentas.